conducción normal. Walter Reyes. Jorge Juárez. Frecuencia metalera. Dios mío. No sé, yo así como que salió muy fuerte. Muy loca. No te escucho, salió. No te escucho. ¿No me escuchas? Hola, sí, hola, está. Hola, ahora hola. Volvé a repetir, por favor, lo que dijiste. Que se me rompieron las tímpanas. ¿Las qué? Las tímpanas. Le rompiste todo por la tela. Se me rompió todo mi tímpano. Che, tímpano. Estaba todo fuerte. Muy buenas noches. Va. Oh, ahí se va, viene. Le sacó el volumen. ¿Qué pasa? Ah, tocaste algo, ahí moviste el auricular y algo se movió. Porque ahora no estoy escuchando yo. Toqué el auricular nada más, lo corrí. A ver. Súbanse sus volúmenes. A ver ahí. Tocamos esto acá. Súbanse los volúmenes. Hola. Subime el volumen. Yo no me escucho. Súbanse los volúmenes. ¿Me escuchan? Ahí te escucho. Ahora puede ser que yo los escuche a ustedes. Ahora sí. Todos. Y me escucho a mí incluso. Ahora yo te escucho. Bien, y porque operador. Vos tenés el auricular mejorcito. No, yo tengo lo mismo que usted. Es más, yo solo te escucho de un solo lado. 168 de frecuencia. ¡Racha! Preelectoral. ¿Cuántas elecciones ya pasamos? Varias. ¿Juntos? No, nosotros como programa. Ah, ustedes. Como programa y pasamos, ya tenemos 3 años largos. Y una seguro. Una seguro. Sí. Yo me acuerdo una que fue terrible. No era frecuencia, era el otro programa, no lo voy a decir porque. Era en Oxy con mi amigo Gastón Guerrero. Lo vi el fin de semana, Gastoncito. Te mando saludos. Sí, lo vi, yo también que estaba ¿qué ahí. Qué bárbaro, yo quería sacar una foto y me golpeé el codo. Escúcheme. Gastón, ¿estás escuchando? No, porque está bien la foto. No, porque está en vivo en este momento. Claro, Bursaco, a la misma hora, nos hacen competencia. Nos hace competencia. Con razón me moví el brazo. Hay otro programa que está arrancando también de 20 a 21 hoy, y creo que hoy arrancaba. En la radio de Cemento, el señor Paul Divano, el cantante de Velocidad 22, va a hacer un programa. Sí, con la señora Gómez. Exactamente, creo que hoy arrancaba. Saludos para ellos, saludos si para están ellos. Escuchando. ¿Con, no Norma? ¿Con Normita? Con Normita. Sí. Qué genio, saludos para ellos también. ¿Qué estaba por decir? Ah, del programa ese fue terrible porque fue la de presidencia de la última, ¿no? Sí. Antes de la pandemia. La que gana. No, digamos, no. ¿Qué por ahí? Sí, no hagamos. El que gana, bueno, sí. El actual estúpido. Ese sábado antes, ¿no? Sin poder hablar mucho porque la veda electoral, qué sé yo, los tuve. Al señor Gustavo Zavala en el piso y al señor Martín Cruz. Oh, que la semana que viene la viuda. Martín viene la semana que viene. Ese programa, no sé si alguien lo tendrá por ahí grabado. Ah, yo me acuerdo. Creo que no tengo. Fue terrible. Me acuerdo. Antes de las elecciones. Pero va. Hoy igualmente trataremos de no hablar porque estamos. Estamos en veredas opuestas. No, simplemente. Nosotros acá, yo particularmente. Yo voy a contar algo acá. A ver, cuénteme. Yo le cuento después mi parte. Yo, vos, yo. Ya tomé una decisión con respecto a mi voto, ¿no? Sí. Entonces, tenía ciertas dudas, la tomé. Y como voto en la ciudad y voto por el presidente, en la ciudad voy a votar una cosa, para presidente otra, tal vez, vaya uno a saber. Usted va a votar a Milei. La cuestión es que yo lo que puedo decir es que es la primera vez en. ¿Cuántos años son desde el 70? 40, desde democracia, 82. 40 años de democracia. Exactamente, bueno, es la primera vez que yo recuerde ver al gremialismo militando tanto por un candidato y haciendo campaña feroz por un candidato, entre los que me cuento, y la hago. La verdad es una cosa que no lo veo. Por otro lado, acá mi compinche está para el otro, está militando en el Almirante Brown. Va a ser... No diga nada, no. Cuando pero, yo te ¿qué quiero, pasa? Me vas a recibir cuando estés en... Pero yo soy un vendido por plata. Yo soy kamikaze, así. Pero sí. Vos me vas a recibir. Me vas a yo recibir cuando estés ahí en el Palacio Legislativo, ahí en Brown. En Adrogué, ahí en Brown. Sí, sí. ¿Me vas a recibir? Sí, obviamente. Obviamente voy a decir. Vamos a seguir haciendo... Yo quiero este guardaespalda, voy a decir. Así. Vamos a seguir haciendo radio. Vamos a seguir haciendo radio. Sí. Y cuando hay un proyecto ahí, yo le dije, no me vengan con el mismo verso, porque ya a mí Justosi lo quiero mandar enfrente. Cuando Justosi era intendente de Almirante Brown y yo estaba en Avellaneda haciendo mis primeros pasos con lo que era mi primer programa, que era Diabólico Plan, y estábamos ahí en Radio Tobruk. Nos propusieron armar para Almirante Brown, para la Casa de la Cultura, que estaba arrancando una radio. Le llevamos un proyecto todo armado, qué sé yo. Lo encajonaron. Años después me encuentro con alguien que conocí una noche ahí en el Amparo, que resulta que era una señorita que estaba trabajando haciendo tu programa para la municipalidad en la radio de Brown. Claro, haciendo tus planes y tu idea. Claro. Justosi, maldito. Chaval, a ver, bueno, espera. ¿Qué va a hacer? Y ahora hay algo ahí por ahí, así que yo dije, mira, a mí ya me pasó esto con esta gente. No, pero va, no sé. No me chamulle. No me chamulle más. Bueno, che, vamos a arrancar. Bueno, ¿qué pasó? Todo política, todo, sí, cosa política, que política. Yo no hablo, no me gusta y no para quiero, ir cerrando de la política, ¿no? No quiero acotar. ¿Usted tiene candidato? No sé. Bueno, a mí lo que me parece la poca gana de votar que tiene la juventud. Mis hijos, por ejemplo. La gente en general. Mi hijo... Comparto, yo también. Mi hijo, no, que va a cumplir 21 este mes, no sabe todavía a quién va a votar. Me dice, ninguno me convence. Lo que pasa es que es eso, no, ¿qué candidato tenemos? Bah. O sea, son todos más que lo mismo. Históricamente, históricamente acá, o sea, votamos a el menos malo que pensamos cada uno, votamos por ideal político, no votamos por propuestas, no votamos por pero analizando. Creo, vamos a ver una cosa, vamos a ser realistas, propuestas son simplemente se siguen peleando por el tema... ¿Es este modelo o este modelo? Seguimos con el medio, el quilombo de que nunca nos vamos a poner de acuerdo. Y después tenés el modelo de izquierda que viene y te dicen, vas a trabajar 6 horas, vas a cobrar 1.000.000 de pesos por mes. No, o sea, no te dicen cómo, ¿viste? No te dicen cómo. Pero ellos te dicen, ¿viste? Porque todos trabajemos 6 horas. Porque no le queda otra. Levantá la izquierda. No, pesa la gente del subte. Usted sabe que usted sabe quiénes son los delegados del subte, los vagos, eso, sobre todo los que son delegados del subte, esos son una porquería, hay que matarlo a toda esa gente. No digas así, que tenemos. No doy nombre. No doy nombre. Pero bueno. Normita quería decir algo y le interrumpimos. No. Y mi hija tampoco. Mi hija tampoco. Hoy le pregunté, dice, ni sé dónde voy a votar todavía. Ni me calenté, busca dónde voto. Bueno, no. Yo sí, porque yo sé que. Sí, con debemos votar porque sí. Si no votamos, o sea, no nos muchos, quejemos después. Exactamente, hace muchos, muchos años en la historia tuvimos la oportunidad de poder elegir, nosotros elegimos mal o elegimos y la verdad nos venden esta milanesa de pollo pensando que es de nalga. Es de nalga y no, y bueno, a... Siempre, a mí no me lo dijo. Sí, bueno, no está bien. Lo miró a Enzo. A mí no me lo acabo. Lo miró a Enzo y le dijo, me gusta. ¿Estás envidiosa? No sé. Bueno. Se vino del medio del campo, bueno, y se vino sí, medio... No. Sí. Cuestión. Sí. Votar, hay que ir a votar. Sí. Así que hay que tratar de leer un poco, de buscar información. Y bueno, y de arriesgarse, porque nos venimos arriesgando hace muchos años y nos estamos arriesgando mal, muchachos. Gente pero, linda, bueno, lo arriesguémonos mejor. Yo simplemente pero digo bueno. Dos cosas y con esto creo que cerramos. Hay que estudiar a los candidatos y tratar de... No, no solo eso, sino... De que nos convenza a nosotros mismos. Después... Fuera de joda, hay un quilombo en todas partes del mundo, no solamente por la pandemia que pasó, por la guerra, sino también por un endeudamiento al pedo a través de la Argentina. Sí. Nada más, listo. Dejémoslo ahí, no digo más nada, creo que con eso vamos a arrancar, vamos a escuchar un tema de Cabral, que es... ¿Dónde lo tengo? Ah, por ser quien sos, no se lo encontraba. Por ser quien sos, que tenés un video esta semana. Sí. Y después ya seguramente vamos a estar volviendo con la primer nota de la noche. Frecuencia metalera 168. Bienvenidos. Cartelito rojo y dice aire. Bueno, cartelito pero rojo y dice aire. Es el aire acondicionado ese. No, aire. Pero, me parece. ¡Epa! ¡Epa! No le llama a mi mamá. Pues. ¡Ay! Está muy solicitado, está Dios muy solicitado. Mío, ¡Qué va! El señor Juárez nos ha dejado. Sí, no, no sé qué onda. Hoy está todo, está raro el señor Juárez. Ewa, no ¿qué sé le vamos qué a hacer? Onda. Sí, no. Así, pero... así son las cosas. ¿Qué sí. hago? Cuénteme usted, ¿qué tenemos ya que...? Ya son y 20. Y... La llamada era... ¿Tiene que consultar o va a llamar directamente? Ya le mandé mensaje. Bueno, las informaciones. Sí, no. ¿Y con quién estamos tratando de comunicar mientras tanto? Con Diego Petru. Sí. Cantante de Cuchilla Grande. ¿Que van a venir el fin de semana largo? Van a venir. Ahí está. Ahí ya está. A ver. Yo no lo escucho. Hola. Hola. Está, pero yo no lo escucho acá al aire. Y para hablarle, decís hola. Hola. No sale. Y bueno, conectalo bien. Está conectado. No, conectalo bien. Ahora sí. A ver. No sale por el... Por eso, conecta. Ahí voy. A ver. Dame un segundito, Dieguito, por favor. Sí. No hay problema. Ahí está. A ver. Ahí salió. A ver. Hola, ¿nos estás escuchando bien? Bueno. Yo los escucho perfecto. Bueno, ahora entonces. Sí. Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, de bien. Muchas gracias por llamar. Muy buenas noches. Estás ya pronto a llegar acá a la Argentina por una gira de 4 días, 17, 18, 19 y 20 de agosto. ¿Nos contás un poquito cómo llegás acá a nuestras tierras, de la mano de quién y qué vas a estar presentando? Ahí va, mira, todo esto empieza por una charla con mi amigo Mario de Raza. Sí. Porque antes de la pandemia ya teníamos pautadas un par de fechas en Argentina, que ya habíamos ido en otras oportunidades, estuvimos por el sur, estuvimos en Entre Ríos, también hemos recorrido varios lugares en Argentina. Ya tenemos hace unos cuantos años. Y bueno, como se cancelaron todas las fechas con la pandemia, hablando con Mario hace un tiempo, le dije que si ellos armaban Usted de Cuchilla, yo encantado de ir y me subí a hacer unos temas. Y bueno, Mario ahí me dijo que no había problema, me conseguía una banda allá. Después, por no sé qué razón, esa banda no se pudo concretar. Este tema lo tomó el manager mío, Winston Arias. Y bueno, y ya se lo había puesto a él en una oportunidad que armáramos banda allá para reducir los costos. No tenía mucho interés en realidad. Yo quería abocarme y viajar con los de acá. Sí. Pero lamentablemente, si uno no se ajusta a la económica, el músico se queda parado. Entonces, lo que pasa es que todo aumentó, Diego. La verdad que todo aumentó. La verdad que sí. Entonces, con tal de poder llegar y que siempre nos están pidiendo que fuéramos, bajamos los costos al mínimo. Winston armó la banda ya con músicos argentinos de primera línea y bueno, y se dio que se pueda dar esta cita. Así fue como surgió esto. Y en primera instancia iba a ser una fecha solo con Raza. Claro. Se agregó lo demás. Y se fueron se agregó lo demás. Juntando a las otras. Ahí va. ¿Y venís a presentar algo aparte de lo que ya habían pactado con la conversación esta? Y en realidad nosotros con Cuchilla Grande estamos medio parados porque en cuanto a composiciones sí seguimos tocando porque se ha convertido en una banda de hit, como por decirlo de alguna manera. Entonces yo estoy más abocado en mi carrera solista, donde ya grabé mi primer disco y ahora estoy grabando el segundo. Pero, en definitiva, lo que hago como solista lo incorporo a Cuchilla Grande también, que eso es lo que realmente importa. Y en este caso también de ir es mostrar todo lo que hace el set de Cuchilla, más algún tema mío de mi banda solista, sobre todo para estar más al tanto con los metaleros de allá, ¿verdad? Que puedan ver lo que hace Cuchilla Grande. Es verdad. Hablando del tema, ¿no? Vas a estar en Mar del Plata el 17, vas a estar en el Amparo de Bursaco el 18, en Guie... Ahí va. El 17 en Mar del Plata va a ser la Vinoteca Perrier. Exactamente. Después vas a estar en Bursaco el 18 en el Amparo, el 19 acá en Cava, en Gear Music, ahí en lo que es el club a cuadras del Vorterix. Y en Ballester el 20 de agosto. ¿En Ballester es en cemento? en la radio. Cambió el lugar y va cambió. A ser en la Biblioteca Popular Rioplatense. Bueno, muy bien aclarado, mira, entonces. Sí, nosotros teníamos cemento radio. Claro. Ahí va, lo cambiaron por un tema de localidad, no sé bien cómo es el tema, pero dicen que es cerca de ahí, así que es lo mismo. Excelente. ¿Y con Raza vas a tocar en el Amparo el 18? No, con Raza voy a tocar el 19 en Hier. Es medio... Se confunde un poco, ¿no? Pero sí. Se va modificando todo. Pero bueno, está bien, está bien. Ahí va, y lo que me gustaría decir también, sí, que los músicos que me van a acompañar allá es el Edu Nogueira en el bajo, Matías Colazo en guitarra y Sebas Leiva en batería, que son los compañeros de Cuchilla Grande que me dan la mano en Argentina. Muy bien, me parece bárbaro eso. Ahora yo digo, ¿no? La verdad que sí. Vos que sos allá de la provincia del Uruguay. Las Provincias Unidas del Sur. Exactamente. Digamos, esto de metal criollo con, digamos, que se autodenomina ustedes corsarios, ¿no? De Artigas, gauchos. Sí, y contanos cómo es esa historia. Y bueno, lo de corsario era porque un guitarrista de Cuchilla Grande que se llamaba Cristian Fechero, le decíamos corsario. Y sí, bueno, de ahí venían los corsarios de Artigas porque hacían, en la época artiguista, una campaña naval, eran los corsarios que salían, que llegaron hasta... Hubo un barco que se llamaba La Intrépida, que llegó hasta Europa, donde hacían... robaban otros barcos de piratería, ¿verdad? Sí, sí, y los sí, que sí. ganaban los sumaban a la campaña artiguista. Decía que un corsario artiguista jamás entregaba su velamen, que para eso preferían ver hundir el barco que antes que entregarse. Y bueno, viene por ahí, era una interna de la banda que le decíamos corsario y de ahí salió Corsario de Artigas. ¿Qué tal? ¿Y por qué Cuchilla Grande? Ya que estamos en la historia. Cuchilla Grande, porque cuando lo pensábamos hacer, yo tenía una banda anterior a Cuchilla Grande que se llamó Harley Abandonada. Sí. Y cuando esa banda ya no dio para más, que éramos unos adolescentes, queríamos hacer algo bien criollo, algo que tuviera, estaba entre Cuchilla Grande o Tabaco Negro, le íbamos a poner, una cosa así. Y al final se decidió que se llamara Cuchilla Grande. Me quedó mejor. ¿Cómo encuentran a las redes, en las redes, las bandas, las fechas? ¿Cómo se pueden comprar las entradas para estos días que vas a estar por acá? Y eso está especificado en las publicidades de los Facebook, que nosotros manejamos los Facebook. Ahí está todo detallado, cada fecha, cada lugar de preventa y venta. Y bueno, y creo que es así lo más directo y lo más sencillo. Exactamente, exactamente. Y vos estás con el proyecto solista, nos contaste, ¿no? ¿Cómo, ya tenés sí. algo subido para que la gente lo escuche? ¿Dónde lo puede buscar? Está en YouTube. Nosotros también, yo estoy intenté sacarlo en formato físico, pero ya no venden equipos que tengan compacteras, que se pueda escuchar. Entonces hoy es todo de una manera que se sube a las redes. Claro. Me quedé en el tiempo. Entonces, lo que hacemos es grabamos el disco y lo subimos a las redes. El disco, grabé mi primer disco, Última Resistencia, con Miguel Zorrilla, que fue mi primer compañero con Cuchilla Grande, y Claudio Reinhardt, que es un baterista argentino muy buen, que toca en Osmosis, una gran banda, y un gran baterista, que también grabó mi primer disco de Cuchilla Grande en Argentina, que fue Claudio Reinhardt. Igual te digo, Diego, que los amantes del CD nos gusta tener, viste, el guardadito así y seguimos sí, teniendo. Sí, claro. Así que tenelo en cuenta, sí, viste, sí. Por sería una finalidad. Yo tiré contactos para ver si había posibilidad, pero fue algo que no interesó porque fue la respuesta que recibí, tipo, y ya no se ve, ya no se usa, me dijeron. Pero si no, hubiera salido. Bueno, ya saldrá. Ya va a haber un remake, como hubo remake del vinilo y ahora están saliendo también cassette. Ya se va a venir con todo el remake del CD, quédate tranquilo. Eso, todo va a volver, es así. Uno no puede creer a veces, viste, uno que es un poco medio de esto, viste, que le gusta tener cosas así de época. Uno a veces hasta tiene VHS originales que no puede creer lo que lo están vendiendo hoy en las redes. Y que peor, porque el que tiene videocasetera es la de los 90 y que ya tampoco hay para comprar equipos nuevos. Pero sí, va a volver, claro. todo vuelve, vos quedate tranquilo. Bueno, los vinilos están a full. Por eso, sí. Exactamente, así que el CD, vos tenés guardado el material y en algún momento se va a tener que editar, vos quedate tranquilo y lo hagas así. Diego, dijiste, con Cuchilla estamos sí. parados en lo que va de hacer temas. ¿Tienen pensado en algún momento retomar? O y sí, yo ya tengo letras encaminadas para Cuchilla Grande, porque diferencio lo que hago como solista como para Cuchilla. El sí. tema es que no se ha dado el tema de la conjunción de... Hace poco tocamos el sábado, el viernes pasado, y el toque anterior se nos fue el bajista. Entonces acá los músicos van cambiando constantemente. Entonces a veces es difícil afiantarse como banda como para sentarse a componer algo. Yo mi parte la tengo hecha, solo esperamos que se den la alineación de astros como para que estemos todos de acuerdo y decir, bueno, es ahora vamos a componer. Arranquemos. Tal cual. Y con tu proyecto solista, ¿no? Bueno, vos ahora venís acá... ¿Qué tal? Soy Jorge, perdón. Vos venís mucho gusto, a Buenos Aires, haces esta mini gira, volvés a, dijo Walter, a la provincia de Uruguay. Volvés a Uruguay y ¿cuáles son tus pasos a seguir? O sea, ¿cómo sigue lo que resta del año para el proyecto de Diego Petrú? Y seguir grabando. A mí me lleva un año más o menos... la grabación de un disco es el lapso, el tiempo que me lleva entre ir al estudio y grabando de a poco, maquetear temas, corregirlo, me lleva un año. Así que bueno, será por esta altura el año que viene, ya tenemos 5 temas grabados, maqueteados, y bueno, y estamos en eso, ¿viste? Es todo acá cuenta, el músico es muy sacrificado hacer música acá, por lo menos para los metaleros, ¿viste? Y entonces lo hacemos como podemos, pero siempre haciéndolo y no quedarse. ¿Y tenés pensado con tu proyecto solista, no con Cuchilla Grande, sino con tu proyecto solista, también en algún momento hacer así una especie de mini gira o viajar para presentar esa música acá? Y bueno, no sé, puede estar dentro del contexto, que si los compañeros de Cuchilla Grande allá se quieren colgar conmigo a hacerlo, puede salir, pero... No varía mucho porque, ya te lo digo, yo siempre he sido el centro tanto de Cuchilla Grande como cuando armé mi banda. Yo hice una banda que se llamó MPHL, que fue entre Cuchilla Grande y mi proyecto solista, que fue cuando Cuchilla Grande se disolvió, estuvo parada. Todo ese material que iba a sacar con Cuchilla Grande como disco, lo tuve que sacar con otro proyecto paralelo. Así que lo puedo ir incorporando a Cuchilla Grande o... como dicen, el alter ego y hacerlo como disco solista, pero no variaría mucho. Lo importante es que lo más importante de todo esto es las canciones, elegir las más lindas y que tengan mejor llegada para la gente y el público. Bueno, Diego, te estamos esperando sí. acá. Contanos de nuevo las fechas. Y lugar por lugar, claro. Ahí va, ya te digo. Va a ser el jueves 17 de agosto, el Mar del Plata, en Minoteca Perrier. El viernes 18 de agosto, en el Amparo Bar, en Bursaco. El sábado 19 de agosto, en Guier, con mis amigos de raza. Y el domingo 20 de agosto, en Villa Ballester, en Biblioteca Popular Río Platense, con los amigos de Causa Mortal, más otras bandas amigas también, que no las conozco, pero Causa Mortal sí, también. Cristian es un amigazo. Así que bueno, para mí va a ser un orgullo tocar también con ellos allá. Y también contanos quién organiza las fechas acá y quién te hace la prensa acá para mandarles un saludo. Ahí va, buenísimo por hacérmelo recordar. Javier Bianchi me está dando una mano con la prensa allá, se está encargando de la prensa oficial de Cuchilla Grande. Eso es genial que me lo hizo acordar, que también es un amigazo y que me ha dado una mano. Un genio, Javi. Tal cual. Caballero, muchísimas gracias por su tiempo y bueno, ya sabe, cuando tengamos material nuevo para presentar, nos contactamos y pasamos lo nuevo, así que... Y seguramente el viernes nos vamos a estar viendo en el Amparo. Así o es. El, bueno, o el sábado en Conras. Ah, no, el sábado no está. Cierto, cierto, me olvido, me olvido. Diego, te agradezco muchísimo, muchísimo, como dicen mis compañeros, si cuando tengas algo, no dudes, acá estamos, siempre para ayudar a difundir. Ya te queda el contacto, así que lo que necesites, contá con nosotros. Bueno, muchas gracias. Igual estamos a las órdenes desde acá y les mando un fuerte abrazo metalero a ustedes y a la audiencia. Muchísimas gracias. Y nos vamos, ¿qué vamos gracias a escuchar? Abrazo grande desde abrazo acá. Abrazo. ¿Qué vamos a escuchar? Señor Enzo. Muy bien. Como quien dice, bien muerto el perro, de amor, de desengaños, de amistad y por decreto, fusilado de paredón, prendí un cigarro, compañero, comprendí que no existe compasión en los ojos del matador, no se fue. Muerto, como quien dice, bien muerto el perro, de rabia, de bravura, por afuera y por adentro, por la maña de hacer bien, por los enfermos estuve enfermo y lloré. Mi Amparo Bar, ciudad rockera de Bursaco. Cerveza tirada, Jones en vivo. Una experiencia en el sur de la ciudad. Tragos, comidas, patio cervecero, el Amparo Bar. Pellegrini 788, Ciudad Roquera de Busaco. Creaciones de accesorios en cadena y cuero. Caderines, pulseras, arneses, liguero, cara huelca. Ese es el Instagram y el teléfono es 11 65 13 9102. Todo a medida. Muy buenas noches, acá estamos en un lugar de Bursaco muy conocido que es el Amparo Bar. Lugar que se está haciendo muy destacado en lo que es la movida rockera. Por tantas cosas que se están haciendo, pero ¿por qué decirla yo si acá tengo a Dani y a Edu, que son los genios y generadores de todo esto? Buenas noches, ¿cómo están, chicos? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Eduardo. ¿Qué tal? Soy Daniel del Valle, saludo para todo Frecuencia Metalera. Chicos, lo que está diciendo Norma, ustedes en estos últimos tiempos están haciendo muchas cosas que a nosotros nos llaman la atención, que es la parte solidaria de El Amparo y de Diabólica. Eso es lo que queremos que nos cuenten. Hicieron el festival al aire libre, el segundo festival. Hicieron cine, lo que nos llamó poderosamente la atención, cine para los chicos del barrio. Queremos que nos cuenten cómo surgieron esas iniciativas y cómo va a seguir todo esto. Primero vos, Edu. Bueno, para explicarte eso, primero tendría que decirte que esto arrancó, El Amparo ya viene de hace 28 años. Pero en la vida esta del Amparo, hace no me acuerdo cuántos años, ingresó un chabón de pelo largo, lacio, que ahora se está quedando pelado, y empezamos a hacer cosas juntos. Y ahí empezamos a generar primero una cuestión laboral, de hacer fecha, y con el tiempo se fue creando una amistad. Y entre los dos nos vamos fusionando. Él viene con alguna idea media loca, que a veces tan buena, a veces no, a veces yo lo bajo, a veces él me baja a mí, a tierra, no, esto sí, esto no. Cuando pasó lo del playón, fue idea de Daniel Valle. Y me dice, che, tengo ganas de hacer esto. No rompa la bola, Daniel, es un montón, una organización terrible. Y después recapacité y le digo, sí, tenés razón, vamos a hacerla. Y ahí arrancamos con una fecha solidaria en el playón, idea de Daniel Valle, para juntar juguete para el Día del Niño. Y de ahí, o sea, antes ya veníamos trabajando, hicimos la radio juntos, idea también de él, y venimos haciendo cosas, o sea, como que nos fusionamos muy bien, él con sus ideas, yo con las mías, y entre los dos hacemos un equipo, y de ahí van surgiendo cosas, tanto laborales, que son fechas, como la de anoche, como la de Rower, que viene ahora, que también la produce Diabólica, y el Amparo apoya a Diabólica. Y ahí empiezan a surgir cosas, y después lo del cine fue idea mía, porque también, después que él me dijo lo del playón, le digo, che, pero para los Reyes, y después, ¿qué harán estos pibes en vacaciones de invierno? Y una entrada al cine con un balde pochoclo, no sé, 15 lucas, 20, hay gente que no lo tiene. Yo los lunes no trabajo, vamos Dani, ¿hacemos cine gratis para los chicos? Dale, cine gratis para los chicos, y así van surgiendo cosas. Pero, no sé, no hay nada mágico en eso, yo creo que... Yo creo que una gran cosa que hay es la predisposición, en este caso del Amparo. Hoy está la prueba, hoy estamos en una fecha para una amiga de todos, Gaby Oz, que tiene un problema de salud, y el Amparo, lo dijo Dani en el escenario, se dio cosas para sortear, se dio el lugar para que se recaude dinero para la chica. Entonces, yo creo que eso es lo fundamental. Lo que hay realmente es la solidaridad de parte tuya y del Amparo. A esta chica que está con este momento difícil de su vida, yo particularmente no la conozco. La he visto de clienta acá un par de veces, en fechas, y la he visto acá. Y cuando Dani me mandó por mensaje, me dice, Edu, tenemos que darle una mano a esta gente. ¿Qué pasó? Esta chica pasa esto. Dale, Dani, armalo. O sea, yo no pensé, no dudé, o sea, no hay que dudar. Armalo, le dije. Nos juntamos en el bar, ¿con quién lo va a armar? Con Miri, con Cacho, yo, listo, dale, armalo, yo pongo el espacio y hay que juntar una moneda y bueno, juntemos, hagamos parrilla en la vereda, hagamos circo, hagamos feria, yo junto algo de bebida, dono algo de bebida, hacemos un sorteo. Y creo que, no sé cómo explicarte, amigo, no hay que ser mágica, es algo de ser humano, tenés que ser humano nada más. A mí me queda algo para después continuar con Dani, pero quiero saber vos, Eduardo, cuando finalizó la fecha del domingo en el playón, Y la verdad, ya habían hecho una anterior, pero no hubo tanta gente ni tanta ayuda en ese momento. Este año lo vi con mis propios ojos, la gente vino, fue, explotó el playón, hubo un montón de gente y la verdad que el carrito, el corralito donde estaban las donaciones estaba llenísimo. ¿Qué es lo que te produjo a vos al finalizar la fecha? Primero cansancio, porque veníamos el día anterior laburando. Dani se tuvo que guardar temprano el sábado, porque el domingo él tenía que ser el responsable de estar temprano ahí para coordinar. Yo me acosté a las 7 de la mañana y yo tenía que venir al mediodía. Entonces, él venía temprano, somos un equipo. Él, yo, Romina y toda la gente que labura y amigos y clientes del bar que se suman al equipo. Y a la noche, cuando todos se fueron, nosotros empezamos a desarmar, a traer con la camioneta acá. Y eran las 11 de la noche y nosotros recién parábamos cuando eso había terminado a las 9 de la noche. Nos sentamos a comer acá y es una satisfacción terrible, primero, sentirte que tenés un grupo de gente que cree en vos y que te apoya, ¿no? O sea, que la gente cuando vos convocás se arrima el que labura con vos, pero también amigos que son clientes del bar y ven y dicen, che, yo, ¿qué necesitas, Edu? ¿Qué necesitas, Dani? ¿Te puedo ayudar en algo? Y todo lo que armamos, lo armamos con Dani y el resto eran todos amigos, gente que estaba ahí colaborando, que ni siquiera era parte de la organización, simplemente amigos que nos conocen y saben que la causa es noble y se arriman. Pero después, al otro día, cuando vos recibís un video de un comedor, mirá qué boludez, ¿quién compararía un paquete de arroz con oro? Uno que necesita mucho. Bueno, la mujer del comedor dice, filmó más de 450 kilos de alimento para cada comedor. Habían cuatro, o sea que juntamos más de una tonelada de alimento. Y la mujer decía, esto para nosotros es oro. Yo no puedo creer que en la Argentina, que en este país donde tirás lo que tires a la tierra crece, haya chicos o mujeres que comparen un paquete de arroz con oro. Y la necesidad es tanta que vos le das una barra de oro y un paquete de arroz y agarras el paquete de arroz. Agarra el arroz. O sea que ahí es donde vos ves que lo que vos haces, lo que hacemos con Dani, lo que hacemos con todo, vale la pena, vale la pena, vale la pena sentirse así, sentirse que la gente te diga gracias y que los pibes coman. Exactamente. Contanos, ¿cómo es el respaldo que recibís dentro de tu familia y dentro de los chicos del Amparo? Aparte de todo lo que te conté de los amigos que van, que colaboran, escuché una frase, no sé si fue de Perón, no me acuerdo, o de Vita, no me acuerdo, que dice que detrás de todo gran hombre hay una gran mujer. Bueno, yo tengo la suerte de tener dos mujeres a mi alrededor. Una es mi mamá, que está siempre conmigo y incondicional como toda madre, y otra es mi mujer. Entonces, ellas son las que me dan a mí la libertad para yo poder moverme y hacer, generar todas estas cosas, porque si yo tuviera que estar acá en el negocio y crear todo esto no podría, pero como yo sé que tengo esos dos pilares que son fundamentales, ellas son las que me dan la libertad y es la parte que siempre está trámite, que no se ve, que nunca sale, que nunca nadie dice, che, o sea, siempre hablan o del Amparo, o de Edu, o de Dani, pero atrás nuestro hay dos mujeres que si no estuvieran no podríamos hacer nada. Que de hecho tu mujer siempre está colaborando, siempre está atrás de la barra. ¿Está labura acá con vos, codo a codo? Labura acá, labura allá. El día que hicimos cine gratis para los chicos, ella era la que hacía los pochoclos atrás de escena, el de atrás de escena. Ella estaba en la cocina donde nadie la veía haciendo pochoclito, para embolsando pochoclo para los chicos. Mi mamá está ahí, que es lo que a mí me da la libertad para poder hacer el resto de las cosas. Mi vieja, Eva, me hizo la persona que soy, ¿sí? En todos los aspectos. Y es la mamá de todos acá, porque cuando yo no estoy, para toda la gente acá del bar es mamá Eva, ¿entendés? Entonces la cuidan. Y yo a veces me puedo tomar la libertad de hacer mis cosas tranquilo, porque sé que si no estoy yo, está la gente del bar, que es una gran familia, y mientras yo no estoy, saben que mamá Eva está cuidada por el resto de la gente. Y después entra a mi vida mi mujer, Gaby, que ya llevamos más de 20 y pico años juntos y que con su berretín y todas las cosas de pareja, lo que sea, me acompaña y está atrás mío. Está atrás mío, o atrás de la cocina, o como estuvo el día en el playón. En el playón ella estuvo ahí ayudando, colaborando, yendo, viniendo. O sea que tengo la suerte de tener dos grandes mujeres al lado mío que hacen que esto sea posible. Dos mujeres que te apoyan, dos mujeres que te acompañan, dos mujeres que te sostienen y a las que sostenés. Es como vos decís, realmente siempre uno necesita de ese apoyo, ¿no? De esa contención. Bueno, y ahora estamos acá con la otra parte de esta sociedad, de esta conjunción que se armó entre Diabólica y el Amparo Bar. Estamos con Dani del Valle. ¿Qué tal, Jorge? Acá, bueno, creo que no hay mucho más que decir de lo que explicó Edu. El primer plasión que hicimos, se juntaron más de 800 paquetes de juguetes, donde lo entregamos en tres comedores, ¿no, Edu? Sí. Tres comedores, repartimos, hemos disfrazado a Reyes Magos, hemos en la plaza de Palumbo, acá en Lonchán, una fiesta enorme, muchos chicos, todos fueron con regalos, sobraron regalos y los donamos para otros comedores que también los chicos se fueron contentos, cada uno con su juguete. ¿Qué se viene ahora? ¿Tienen nuevos nuevos proyectos así de solidarios, digo, primero? Próximamente, bueno, recién termina lo del playón, todavía no está en nuestras cabezas la fecha justa para hacerlo, pero sí, se va a hacer, no sabemos cuándo. Ahora tenemos el gran compromiso que muchos se quieren sumar a tocar, va a ser un problema decidir quién va a tocar. La idea principal era darle una entrada al público gratis y que vean bandas totalmente gratis sin pagar un solo mango, y que las bandas también under se hagan ver con adelante mucho público, que creo que es el sueño de todos los músicos. Este año, El Amparo junto a Diabólica, ¿va a salir como Reyes Magos como el año pasado? Los juguetes que se juntaron este año en el playón los vamos a entregar el Día del Niño. No sé si para fin de año organizaremos algo, porque no es decir lo hago y ya lo volvemos a hacer. Es mucho tiempo de laburo, organización, permisos. La gente de cultura de Almirante Brón nos dio un gran apoyo, un enorme apoyo, igual que los chicos de la Ruta 210, el Club de Motociclistas también. Si no fuera por ellos, creo que con Edu no podríamos haber hecho eso, porque fue un movimiento de gente terrible. Che, Dani, y ahora, más allá de esto, Diabólica, de acá a fin de año, ¿qué se viene? Bueno, ayer hicimos una fecha con Mario Diana, ahora tengo Cuchilla Grande, tengo una fecha que festejo mi cumpleaños totalmente gratis, que hasta Edu ve esas cosas, me aguanta, digo, quiero hacer mi cumpleaños acá en Amparo, pero con entrada gratis. Y no solamente entrada gratis, las cosas a los solistas hay que pagarle, levanta la persiana y dice, me regala eso, sin ningún interés, ser listo, hacerlo gratis, que la gente venga. Después, bueno, después tengo un tributo a Héroes del Silencio, que es una banda que a mí me encanta. Tengo Rover 26 de agosto, estamos planificando, no voy a dar nombre, pero estamos planificando con otras bandas grandes también para ver si para noviembre podemos llegar a hacerlas. No hay nada confirmado, por eso no quiero decir los nombres. Chicos, de parte de Frecuencia Metalera saben que con nosotros cuentan para lo que podamos ayudar desde nuestra posición. Estamos muy contentos de poder venir, de poder compartir, de poder hablar con ustedes, y estamos muy felices por ver lo que logran dentro de lo que es el movimiento. Uno habitualmente, todo este tipo de movidas, más allá de que el metal es solidario, pero este tipo de movidas las ve siempre en otras ramas de la música, y verla en un negocio que es un negocio de noche, en una productora, que uno siempre va a decir, el negocio, la productora quieren ganar plata, y ustedes eso se nota, que lo dejan hasta de lado en muchas oportunidades con el afán y con el fin de ayudar y de ser solidarios. Entonces, les vuelvo a decir, desde Frecuencia, primero, agradecerles por ser el tipo de personas que son, y segundo, volver a ofrecerles nuestra colaboración en lo que se pueda. Muchas gracias, sabemos que es así, ustedes están siempre. Desde antes de que hablaran conmigo, yo los veía que venían a la fecha y todavía no teníamos contacto, y siempre estaban ustedes apoyando esta movida del heavy metal. Y desde acá, desde El Amparo y desde Diabólica, que más allá de dos nombres, hay dos personas atrás, Dani y Eduardo, que nos conocimos acá, la noche nos juntó y pegamos feeling, tenemos nuestras discusiones, tenemos nuestras diferencias, pero lo importante es que el objetivo siempre es el mismo, ser buenas personas y tratar de brindar algo, cualquier cosa, por poquito que sea, a alguien siempre le vas a dar una mano. Y acuérdense esto, a vos te va en la vida de acuerdo a lo que vos haces. quiere decir que lo que vos tires en la calle te va a volver, tarde o temprano te va a volver. Entonces, yo trabajo así. ¿Puedo dar una mano? Doy una mano. En algún momento va a volver. La plata no es nada. Cuando vos estás enfermo, cuando vos necesitas alguien que te limpie el culo, la plata no te sirve de nada. Entonces, nada, con Dani vamos a seguir pensando, craneando, donde podamos darle una mano a alguien que lo necesita, tanto él como yo. Sabe que lo vamos a hacer, le vamos a pegar una mano cuando la causa es noble y después nada, seguir laburando, viviendo, compartiendo con amigos, con la familia de los amigos y cuando salga la oportunidad de hacer fechas, cosas copadas, la haremos y cuando tengamos que ayudar, vamos a tener que ayudar, Dani, no queda otro. Yo también quiero recalcar y agradecer enormemente que más allá de las ideas que tenemos nosotros, que somos el nexo de las bandas y el público, al público, más que nada al público, las bandas obviamente que también, pero al público que confía en nosotros y se arrima y dona sus cosas, no está con el perjuicio, llegarán o no llegarán las cosas, porque en caso que si seríamos mal vistos, creo que tanta gente no se juntaría. Y la gente viene y deja sus donaciones sin ningún mal pensamiento, sin ningún mal pensamiento. Por eso quiero agradecer eternamente a la gente que nos apoya. Bueno, gracias chicos, los dejamos. Acá, en Bursaco, en el Amparo Bar, en donde cuando la noche cae, el Amparo se enciende. ¿No lo conoces? Vení a buscarlo, vení a verlo, encontrás a esa gente maravillosa que está dispuesta siempre a ayudar con una sonrisa. Gracias chicos, buenas noches. Gracias, gracias. Aguante Frecuencia Metalera. ¿Qué es que estábamos escuchando recién? A ver. Sí. Muy bien, muy bien. Necrodamus, una banda que cumplió 26 años, ¡epa!, un par de semanas de Zona Sur, de nuestro amigo Rodrigo Barrio Nuevo. Un saludo para él. ¿Qué es, el sindicalista? No, ese es otro. ¿Pariente? Primo hermano. Ahí está. Bueno. Hablando de, ya que tiró ahí tantos años, ¿quién está cumpliendo 65 años esta semana? O sea que ya está para la jubilación. Lo leí, la concha de tu madre. Que vamos a enganchar un par de noticias más con esto. El señor Bruce Dickinson. Sí, de Iron Maiden. Y por ahí salió publicado algo que nadie sabía, que el señor Nico McBrien se está recuperando de un problemita tipo un pequeño ACV que le había dejado la parte derecha del cuerpo prácticamente paralizada y que según él está en un 70%. Menos mal, porque ya terminaron, ayer terminó la gira europea Iron Maiden. Claro. Y no sé, yo lo que vi no se diferencia. No parecía que estuviera... Que hubiese sufrido ese tipo de cosas. Sí, no, es que leí, ¿veo? Leí. ¡Epa! ¡Opa! ¿Qué más leía? Que decía que, o sea, que la gira no le iba a cortar, claro, porque él se sentía muy bien para subir al escenario y seguir. Y que había una parte que decía que esto era de él, no podía, claro, pararlo. O yo sea, les voy a decir si lo paraba, algo. Sí. Yo les voy a decir algo. ¿Saben lo que pasó en realidad? Era un doble como Luis Miguel. Que está con un doble tocando acá. Hablamos de eso. Luis Miguel, que está acá con un doble tocando. Acá tenemos al doble de Luis Miguel, que está del otro lado, el que no lo conoce. Es igual a Luis Miguel. Sí. Le faltan sus años mozos. Claro. Era un doble. A mí me hizo reír un meme que decía: pagaste 100 lucas para bancarte toda la noche a Martín Bossi haciendo de Luis Miguel. No sé, sí. A ver, cada uno, a ver, ¿qué teoría tiene con el tema este? No sé, Luis Miguel. Yo vi un meme que no parecía Luis Miguel, pero bueno, la plata hace tantas maravillas. Yo me tomé el tiempo de ver un par de videos de ese recital. Mentira, vos te gusta. Es Luis Miguel. Conozco un par de temas, qué diferente. Me gusta más Marco Antonio Solís. No culpes a la noche. Pero tengo algo más para decir con respecto a dentro del de mismo parámetro, pero ahora les voy a decir a ver si saben ustedes. Dale, perfecto. Bueno, y sí es. Pero Luis Miguel ya venía, estaba gordo, todo desfigurado, ahora adelgazó, se recontra remil, desfiguró, es como un muñequito. Claro, pero Luis Miguel. Es como Ken de Barbie. Claro, es como Luis Miguel. Sí, ¿fuiste a ver Barbie de rosado? ¿Viste el chaval? Che, pará. Ojo, no la vi a la película, pero vi que tiene muchas buenas críticas, me dieron ganas de ir a verla. No, pero viste un chaboncito que se hizo re famoso, el gordito, porque le sacaron mano que fue todo rosadito, boludo. ¡Se parecía a vos! Yo les voy a contar lo que dice la crítica. No me quemé. ¿No? ¿La crítica de Barbie? ¿Estás por hacer un spoiler? Que está... No la vi todavía. Que está al revés... De lo que se cree. Pará. Como que todos están esperando ir a ver el feminismo que está mostrando hoy todo lo que es el cine y te lo da vuelta, sí, como diciendo, ¿cómo sería el mundo si Barbie sería, digamos, en vez del machismo, el feminismo? Claro. Y tomar al hombre, como lo toman a Jorge Juárez, como un objeto sexual. Como un objeto sexual. Claro. Y esa vuelta yo no, a ver, aclaremos que no, yo fácil. No. Vamos a ver Barbie, mi amor. Es una vestido de rosa. Primero, que no es fácil de hacer. Soy tu objeto. Con un personaje que es ícono. Sí, vamos a ver Barbie más. No. Ideal. Vamos. Está para ir pero Billo, la verdad que hace rato que no veía... abrías el comentario en las redes y era, no sé, así. Y te explicaba esto, el otro, ¿Le comento algo? Sí. A ver. ¿Cómo no? ¿Saben nos pusimos serio. Que trabajo en un jardín, ¿no? Sí. Bueno, hasta tal punto llegó la invasión Barbie. La Barbimanía, se dice. Que hoy estuvieron los chicos trabajando de una sala de 3, 4 años. Sí. Porque es una sala multifunción. Por eso hay chicos de 3 y hay chicos de 4. Estuvieron trabajando con un rosa. Haciendo trabajitos con un rosa. El rosa a lo cual sí, el Rosa Barbie. Sí. A lo cual viene una nena y me dice, mira, tengo las manos Barbie. Sí. Y ya vinieron los nenes, las nenas. Yo también tengo Barbie, yo también tengo. Todos tenían Barbie. O sea que fue la sala naranja, se convirtió en la sala Barbie. Así que fíjense cómo está tan implementado la publicidad. Sí, sí, sí, sí, sí. Que niños de 3 y 4 años. Ya saben de qué se está hablando. Claro, cuando yo tuve 14 años pude tener mi primera Barbie. Sí. Que estaba vestida de verde y no tenía nada de rosa. Así que. Sí. ¿Por qué rosa de Barbie? Porque claro. Y Barbie tiene un montón de ropa. Claro, no. Yo la vestía de todos los colores. ¿Qué pasa? No, pero hay tanta publicidad por todos lados, donde encontraras, mirabas, dabas vuelta y Barbie. Bueno, no, sí, sí. Que... Yo quiero decir una cosa, ya que estamos hablando de cine, quiero decir una cosa. Sí. Walter, de pronto, Flash. Necesitamos que en tu programa se fue que hagas una nota. ¿A quién? Tenemos, no, y esto es fuera de joda, es una cosa seria. Sí, sí, a ver. Tenemos un contacto que está haciendo varias películas, que ya ha hecho varias. Es la cuarta película. ¿Películas o cortometrajes? No, películas. Con músicos de rock nacional. Junta a 40 músicos. Sin independiente. Sí, sin independiente. Y quiere, sí. Y quiere difundir eso. Bueno. Necesita apoyo. Sí, nosotros, sí, como acá sí, en Frecuencia, sí, no hacemos ese tipo de notas. No, olvídate. Pensamos en tu hermoso, bello y sensual programa. Mañana, Diabólico Plan. Después hablamos con la chica y le ofrecemos un espacio en Diabólico para no hacer una problema, nota. No hay problema. Sí, sí, sí. Cuando usted quiera. Es más, estamos por implementar, esto es exclusiva. Estamos debatiendo implementar entrevista con músicos, tuvimos con Coral, estuvimos con gente de dislexia y otros más, que no fue una nota como hacemos nosotros, sino fuera de o sea, el contexto, a ver, ¿qué te gusta ver en película? Que esto, que el otro, crees en no esto. No hablar de música de guitarra. No, no. Pero, de la banda. No me mezclé las cosas. Pero tuvimos contacto también el otro día. Mirá cómo hablo, contacto extraterrestre. Con un. Dicen que también vienen, ¿no? Eso vamos a hablar mañana. Mañana no quiero spoilear el programa mañana, pero estamos. Yo implementé desde la semana pasada el debate, que es hablar de un tema, ¿no? Y cada uno verlo desde su punto de vista. Y mañana es algo de eso, de la gente que viene de afuera, que no viene de afuera, que, bueno, no quiero decir. Pero tenemos contacto también para un escritor de libros de terror, que es independiente de acá, de Argentina, que en algún momento también va a venir a hablar del tema en el programa. ¿Minutela? Pero no. Pero bueno, tenemos un par de cosas ahí, hay otras más por ahí. Escuchen Diabólico Plan. Los miércoles a la misma hora. Un programa realmente distinto. Hecho con amor, como diría. Un programa realmente distinto. Una faceta de Walter que nadie conoce. Sí, la faceta que a Walter le gusta explotar y que acá nosotros se la reprimimos violentamente. Porque acá sacamos la parte asquerosa aclare, y malvada de Walter. Aclare, yo quiero a Luis Miguel Argentino. Yo quiero a Luis Miguel Argentino, que está del otro lado de la puerta. Antes de cerrar el programa para hacer el cruce. Bueno, como hicimos con Toto. Estaría bueno. Con Toto hicimos el otro día un cruce de programa. Vamos a hacer el cruce. Así que vamos a hacer con. Vamos a escuchar Donato. Un tema mientras esperamos a ver. Estamos esperando para ver cómo si llegan se desarrolla. Los invitados. Sí, porque les comentamos. Sí. Iba a haber un acústico. Teníamos pautado un acústico con Soster. Iban a venir a hacer el acústico. Hubo problemas de salud de uno de los integrantes. De la banda, entonces no iba a poder cantar, entonces el acústico quedó suspendido. Ya. Bueno, no importa, pero el acústico quedó suspendido. Ahora estamos esperando la llegada, teóricamente, de uno de los integrantes de para hacer la nota y hablar sobre la banda y sobre lo que se viene para la banda. Así que, bueno, lamentamos a nuestra querida y sensual audiencia el hecho de que nos engañamos vilmente, elegimos acústico de Soster. Y ustedes están escuchando, esperando, no lo vamos a tener. Sí, quédense igual, no sean putos, no se vayan. Claro. Pero pero bueno, nobleza obliga. Estamos esperando, realmente, por ahí uno organiza las cosas de una manera y después los se desarrollan de otra. Claro. Bueno, al músico que no que está enfermo y que no puede cantar, que se recupere prontito. La niña, ¿no? Sí. No, pero Jorge no lo quiso nombrar, pero... Bueno. No. Pero, Evelyn, que te mejores ahí pronto. Ahí está, pero nómbrelo. ¿Y qué vamos a escuchar entonces? ¿El bloque? Ah, ¿escuchamos el bloque de Javi Bianchi? Ahí está. ¿Tema de Javi Bianchi? No, Javi Bianchi. Vamos con el bloque de... Del señor Javier Bianchi, el bloque de, ATM... De frecuencia. No, perdón. No voy a decir exclusivo. No, es mentira. La exclusividad no existe en ningún lado. El bloque que gentilmente el señor Javi Bianchi cada semana realiza para nosotros informativo, que a nosotros nos suma, y agradecidos con el señor Javi Bianchi por trabajar un ratito para nosotros. Ahí está. Muy buenas noches, amigos de Frecuencia Metalera. Hola, Walter. Hola, Jorge. Hola, Norma. ¿Cómo están? Mi nombre es Javier Bianchi. Estoy a cargo de la conducción y producción de este segmento exclusivo que se llama ATM. Me está acompañando el día de hoy la señora Celeste Dmique. Señora Celeste Dmique, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches, señor Bianchi. Muy buenas noches, Frecuencia Metalera, y a todo su hermoso staff. ¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Le voy a pedir que disienta decirme señor, ya que yo quiero ser como el hijo de Canigia. Vio que se hace llamar emperador. Sí, querida. Vamos bien. Entre Alfa, de Gran Hermano, el hijo de Canigia, vamos bárbaro. Bueno, muy bien. Y bueno, en fin, rápidamente con información. Hoy sí que es un bloque que se viene con todo. Pim, pim, la ampliación de todas las noticias la van a estar encontrando en la página de Toda Máquina ATM. El 12 del 8, Malón presenta Oscuro Plan en el Teatro de Flores. El 12 del 8, Zavala Fresa, reloj a las 19:30 horas. Recuerden que el domingo hay elecciones, o sea, a colaborar con la forma democrática que hemos elegido, con las virtudes y los defectos del año 83. Y acuérdense, hay que comprar el Skype la noche anterior, y el Satrán la una hasta la de la noche. Que haya entendido, por favor, se me retira del aire. Saba la prensa de la noche a 19:30 horas de la mano de Stargate. Y acá la noticia que habíamos prometido: Cuchilla Grande en la República Argentina. Señores, va a estar el día 17 en la Biblioteca Perrier, el 18 en Amparo Bar de Busaco, el 19 junto a Raza 1982. Caramba, qué manera de debatir banderas argentinas y uruguayas. Raza 1982 es una banda muy comprometida con el verdadero nacionalismo. Gier 23:30 horas, y el 20 están en Cemento Radio de la mano de la gente de Cemento Radio. Ahí está cerrando Cuchilla Grande sus cuatro presentaciones. Bloque nuevo de ATM, músico recomendado, clases de bajo con el señor Marcelo Bracalente. La banda destacada es Gaines, que creemos, consideramos, si usted coincide conmigo, es una banda que ha elegido quizás el camino más difícil, pero es una banda que ellos trabajan mucho, ¿no? O sea, por ahí, desconozco por mi ignorancia, no tiene una prensa fija, pero el que hace de prensa dentro de la banda trabaja como tal, el que hace de manager trabaja como tal, y es una banda que, bueno, se ha animado a hacer un teatro de flores. Creo que eso es, por demás, destacable. Y permítanme, lo mismo hace la banda Marcas, que es la banda de rock totalmente independiente que uno se puede asegurar que si ellos tocan, vos te enterás. Dentro del nuevo segmento, el canal de YouTube recomendado, Histografía. Es un canal que recién está empezando con los documentales que creo me gustan a mí, que son citando la fuente, ¿no? Se entiende, o sea, para que uno pueda discernir. También falta poco para el Día de la Niñez, ¿no? Ese es el tradicional Día del Niño. Sí, solo que ahora, para no estar aclarando Día del Niño, Día de la Niña, decimos Días de las Niñeces. Está bien, bueno, mientras no me salga con el Día de las Niñas. No. El querido Sindicato de Trabajadores Pasteleros nos mandó información en el segmento social de ATM de la mano de Celeste, la información. Sí, el 20 de agosto se va a estar celebrando justamente el Día de la Niñez en los distintos campos recreativos que tiene nuestro sindicato de trabajadores pasteleros, alfajoreros y heladeros de la Argentina, ¿sí? Esto va a ser en el campo de Esteban Echeverría, situado en Ruta de la Tradición 6455, Campo Recreativo San Miguel en Avenida Balbín 3199 y Campo Citibel en la calle 457, perdón, entre 12B y 12A, esto es en La Plata, ¿sí? Claramente esto es para afiliados del sindicato y su grupo familiar, ¿sí? Pero igual queríamos agradecer al sindicato de pasteleros por... brindar la información, porque como ustedes, es muy fácil hacer un segmento de heavy metal solamente con fecha, va a haber juguetes, sorteos, chocolates y shows, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias. Rápidamente, el 26 del 8 de la Sociedad Italiana Fraterni, 845, número 2252 de la pujante ciudad de Solano, se presenta la gente de Orcas. Y atención, ahora sí que la semana que viene ya vamos a ir con mucha información sobre Orcas en el encuentro Quilmes de San Justo con prensa oficial de ATM. O sea, lo igual que siempre, pero esta vez agarrar unos mangos no poniendo el plástico. El que entendió esto también me puede aplaudir. Y tenemos mucha información, pero nos quedamos sin tiempo. Buenas noches para todos, Frecuencia Metalera. Javier Bianchi, mi nombre, muchísimas gracias Celeste por participar. Muchas gracias, señor Bianchi, buenas noches a todos.

escuchando nuestras repetidoras. Latidos del Metal, todos los días durante las 24 horas. Sábados, 12 horas de Montre Radio. Miércoles, 18 horas, Metal Argentum. Domingo, 12 horas, FM Ser Metal. Sábados, 6 horas, Roque Arte Radio. Y los jueves, salimos por las 18 horas. Y ahí, tenemos nuestras... Iba a saludar a Sandra. me quedé con él. Decime. Fíjate en el teléfono del programa. El 11-24-79-2288. ¿Sí hay algún mensaje? No. Hay un audio. No. Vamos a escucharlo. Ya me imagino de quién es el audio. Dame un segundito, sigamos hablando. Bueno, ya mi el operador, la verdad que deja mucho que desear. Esperá. La verdad. No tengo nada que ver con el internet, loco. Está congelado como de donde viene. Del sur. Pero bueno. Bueno, peor es ser hincha de Boca, boludo. Bueno. ¡Epa! ¿Ves que sos boludo la concha de tu hermana, no? Saltaron mal acá. Puede ser que te quedes sin dedos. ¿Qué? Mientras esperamos. Los hijos de Román. Vamos a hablar. ¿Dónde estuvieron? Una cosa. Pará, que nos estamos olvidando. Chicos, tenemos 10 entradas para la fecha de los hijos de la viuda. ¿En dónde es la fecha, Walter? El 20. En el Marquí. Escalabrini Ortiz 666. El 26 de agosto. Tenemos 10 entradas para regalar. Mándennos mensajes al 11-24-79-2288, si no en las redes, Instagram, Frecuencia Metamera. Queremos una entrada, no sorteamos, claro. Regalamos, te damos. La semana que viene va a estar el señor Martín Cruz con nosotros. Y ahí vamos a decir quiénes están. ¿Querés ir? Apurate. Mándanos un mensajito. Que va a estar con la banda de Fabián Spataro. Sí, señor, Spataro Banda. ¿Spataro Banda? ¿Cuándo es? Que le dije... El 26. El 26. Me hiciste acordar que tengo que decirle que tiene que venir al piso, Fabián. Porque Fabián dijo, haceme acordar y yo dejo a alguien en el estudio acá y voy. Porque siempre telefónica con Spataro o en el momento cuando están después de tocar o antes de tocar le hacemos la entrevista, pero... Gente. Acá al piso. Nunca ha venido. Gente. Claro. ¿Qué pasó? Ya tengo el audio. Bueno, pásalo. A ver, ya sé que en contra mía, pero bueno. Buenas noches, Frecuencia Metalera, acá desde la sombra, según dice un hombre horrible, horrible, horrible. Le voy a decir que es un hombre muy malvado, para usted, el mensaje es para usted, Walter, es muy malvado. Nunca conocí una persona tan malvada como usted. Así que nada, se lo digo así, ya se lo dije en la cara y cuando vaya de nuevo se lo voy a decir de nuevo. Saludos para todos. Bueno, Nunca se presentó. Rogá que vayas a volver a venir. Porque ella es la señorita que va de rosa, como va a ver a Barbie, pero va a ver una banda. ¿No? En vos vivo. Vos vas a tener una fecha de metal y está Natalia, la vas a reconocer. ¿Quién la nombre? Es la única que está de color. A esta mujerzuela de zona sur de Veracruz. ¿Cómo mujerzuela? ¡No! ¡No! Mirá la cara de Norma, Norma te va a apuñalar, Natalia, nuestra amiga conductora, co-conductora de Peso Argento, la verdad, aparte también hace prensa para algunas bandas, ya ha traído a los amigos de Astral, los trajo acá al piso. Una banda terrible, y tengo que pedirle una nota a... ¿Astral? Para su programa. ¿Una nota para el programa de ella? De ella, sí. ¿Escuchaste, Natalia? Walter tiene que hablar con vos porque quiere que le hagas una nota en su programa no, a él. No, a una banda. A una banda. Después hablamos. Y van a venir más bandas. Pero después bueno, después hablamos con, vos, con eso. Sí, creo. Yo la tengo en el Facebook, por ahí, creo. Bueno, ahora después no sé. Te paso el número. Está en los grupos que vos estás, boludo. En esos grupos de difusión que tenemos está no, Natalia. No, pero yo estoy en otros grupos todo el día. Vos estás en esos grupos de pornografía y de gatos bailarines en los caños. ¿Te das cuenta? No sé, yo en el grupo que estaba no estaba él, ¿eh? ¡Epa! Te voy a decir algo. ¡No, pará! ¿En el grupo de qué? En el grupo que, de gato. El grupo de gato, ah, vos estabas en un grupo de gato, pero no digas tu grupo de gato. Nada. No, no, ya metiste, no estoy más. Metiste en el grupo que estaba, no estaba. Claro. Tu grupo de gatos es otro, en ese no estamos los que te conocemos. No, no, no digas así. Ah, tenés razón. Vos escuchaste. No. Mirá, hasta Walter se puso colorado. Se vendió. Se puso se vendió. Y bueno. Hasta Walter se puso. Y sí, me como mi mujer, boludo. Tenés un grupo de gatos, mi amor, ¿eh? No me joda, boludo, ¿eh? Secretos al aire. Momentos oscuros. Busca el pack Normiña en OnlyFans. No, nunca lo encontrarás porque cafecito tengo. Lucas, ¡Dios mío! Son muy caros. $200, cafecito. ¿$200? ¿Nada más? Bueno, vamos con un. ¡Me regalo! ¡Vamos a ¡Me regalo! Vamos a. $200 me hago alto guiso. Momento. Bueno, a ver, ¿qué hicimos el fin de semana? Cambiemos de tema. Una data de que el viernes nadie avisó que ustedes iban a Casa Colombo. Y una persona que yo me encontré el sábado me dijeron que ustedes estuvieron ahí con la negra, con Caro Tejeda. Sí, estuvimos. Y estoy sí, muy enojado flaco, por eso. El flaco, si vos el flaco es que alto que no me saludó, que no me acuerdo cómo se llama. Vos ibas a ir, yo pensé que te iba a encontrar ahí a vos. Cambió más tarde el horario. Sí. Y yo tuve una reunión de consorcio por temas personales de futuras cosas que vamos a hacer. Y nos quedamos en nosotros, Zona Sur. La verdad es que nosotros... Saluda a Fabi. No ya está, salir. Ahí lo quemé. Fabi no, me dijo. Sí, Fabi Gordo. Gordo. Sí. Estuvimos con él. Nosotros no íbamos a salir. Y a las 11 de la noche le dije a Normina... Salieron dije, a caminar como dije, los jubilados y llegaron a Casa Colombo y entraron. Estamos a 5 cuadras. Claro. Estamos a 5 cuadras. Claro, es por más, eso. Es más, te cuento algo. Tocaban 3 bandas. Sí. ¿No? Cripta. Ahora, no. Cripta era no, una. No, Rip. Rip y otra banda más que realmente no me acuerdo y tocaba Tórax. Vimos un pedazo de la primera banda, vimos a la segunda... Y cuando estábamos esperando para que empiece todo. No, cuando estábamos esperando, para que miro hacia cosas y Normita estaba sentada apoyada contra la columna durmiendo. Claro, pues estaban sentados en el sillón. Durmiendo. Al lado de la barra en la salida del para arriba, me ¿Quién dijeron. ¿Quién nos hizo una radiografía, mirá, hijo de puta? ¡Mirá! ¡Boludo, botón! La data que tengo. ¿A vos te invitaron eso? ¿A dónde? Pero era gratis la fecha. ¿Te a ver, a ver, a ver. El abasto a la vuelta. ¿Por qué lo fue a saludar? No, me invitaron. A mí no me saludó, ¿eh? A mí no me saludo. Bueno, yo te digo toda la data que te digo que me tiraron. Sí, ahí. Ya sé. Pero esto bueno, es no. Indiscreciones después, en el metal. Nos paramos, nos fuimos al lado de una columna. Sí. Y Normita, hay la verdad a es que Norma, vengo muy Norma, cansada. La tienen que operar de las dos rodillas. Y así todo, con los problemas que tiene para caminar y todo, labura, va. Si digo por qué. Bueno, no importa. Entonces, mejor no digo entonces, lo que pensé. Estamos saliendo un 30% de lo que salíamos. Un 30% no, aparte, y es mucho, ¿eh? No es por quejarme, pero la verdad que ayer estuve sola para todo el jardín. Estoy haciendo 2 turnos en 1. Hago todo lo que le corresponde al turno mañana, al turno tarde y ayudo a la cocina. Pero te estás llevando toda la plata, entonces. Más no, por la no, misma plata. Por la misma plata. No, entonces, discúlpame, pero hay algo nosotros que no tenemos... me cierra a mí. No y... me digas a mí porque me... Cuando faltan los compañeros porque de verdad tienen que... Porque motivos personales... Bueno, pará. Si esto pasa seguido, ya no son compañeros. Porque para mí... No. Una cosa es cubrir a alguien... En un hipotético, digamos, problema personal. Pero cuando la cosa se hace muy habitué, ya quiere decir, la agarramos. Yo te voy a decir algo. Cuando hay una persona que es responsable, que se rompe el culo, que no le importa un carajo llegar tarde a la casa, que no le importa el horario para irse, y los compañeros siempre tienen un pero o se hacen los boludos, ya deja de ser, bueno, deja de ser compañerismo, es abuso. Déjeme hablar. Epa. Mi compañera de la mañana la operaron a su mamá, así que necesita cuidar. Ella está con su mamá, así que tiene que tener unos cuidados. Y justo mi compañero, que no falta nunca, faltó el lunes. Así que el jardín fue todo para mí. Y así venimos ya desde la semana pasada cubriendo el turno mañana. No es, no pasa por el problema de mis compañeros, sino también es que recién hoy, me entero que recién hoy se pidió reemplazante por mi compañera que está faltando. O sea, hay veces no pasa por los compañeros, sino también por los directivos, que saben que el trabajo sale igual. Malditos directivos. Perdón, te voy a interrumpir, pero tengo algo que decir. Dos cosas. Sí. Primero, evidentemente la nota con Soster no va a salir. No va a salir. Sale un suplente, entra Messi ahora. Estuvimos mandando un mensaje para tratar de comunicarnos, para ver, bueno, de última tratar de hacer la telefónica. No atienden, no te contestan. Poco serio. Disculpas a nuestros oyentes, a los que estaban esperando escuchar a Soster. Sabemos, Evelyn se enfermó, bueno, nos dieron otra opción, me quedó en el camino, les pedimos mil disculpas. Nosotros nos manejamos de una manera, nos hubiera gustado que nos manden un mensaje y nos digan, che, loco, disculpen. Si no lo hicieron, bueno, si les gusta manejarse así es su problema, no es el nuestro. Nosotros vamos a seguir manejando de la misma manera. Por otro lado, tengo otra cosa que decir. Sí. El metal no se viste, se siente. Tu abuela, mujerzuela. Te tengo bloqueado, puto. En los grupos de trabas andás vos, prostituta. Amén. Listo, muy bien. Ya sabemos de quién viene ese tema. Bueno. Es así esto. Bueno, a... Seguimos en vivo. A Gaby Vicenti, que... Sí. Justamente, menos mal, hoy se iba a venir con la nena para ver a los chicos de Soster. ¿Sí? Así que menos mal que no se hizo el viaje de Bellavista. No, Bellavista no, ¿cómo es? Corta Vista. ¿Cómo es que vive? Poca Vista. Bueno, ¿dónde viví, Gaby? Poca Vista, si no veo un carajo la guacha. No. Bueno, de ahí, sí. Menos mal que no se vino porque, bueno, Se canceló todo a último momento. No importa. Bueno, con el tema de volviendo a Casa Colombo, sí. La segunda banda era Hostil. Sí, muy bien. Muy bien. Sí. Y que nos gustó mucho. Yo no los había escuchado. La verdad, Hostil. Walter, tenemos que escuchar Hostil. No, vamos a pasar. Que tenemos dos temas que la semana que viene los vamos a escuchar. Uno de Hostil y otro de Matras. Yo el sábado estuve nuevamente ahí en Casa Colombo. Con lo que fue la presentación del oficial del primer material del legado, y estuvo abriendo la noche Holy Rock con el señor Cristian Bertoncelli, y la verdad que había gente que nunca había visto a ninguna de las dos bandas que venía de ese día que había tocado en Tecnópolis temprano Orcas, ¿no? Ah, mire usted. ¿Qué pasó? Justamente quien decíamos que los vio a ustedes el viernes, Fabián, fue con Leti, una amiga nuestra, ¿no? Sí. Bueno, llegaron un poco... esto era de 6 a 7, algo así. Era una hora que iba a tocar Orcas gratis, ¿no? Sí. En Tecnópolis. Sí, por sí, no, por no estar temprano, no lo dejaron entrar. ¿No? Llegaron a la puerta y le dijeron no, porque ya está por cerrar el parque, pero todavía no terminó. Orca toca no, pero ya está. Ellos, como un par de gente más, se quedaron afuera. No lo dejaron entrar porque ya había arrancado. Había informado, sí, que había un cupo. Hubo mucha gente que se quedó afuera. Informaron. Sí, exactamente. Ojo. Informaron temprano, el lugar estuvo lleno. Terrible. No era al aire estaba libre. No. Era en un lugar con una capacidad de 7.500 personas. Informaron, vengan temprano porque hay capacidad limitada. Vengan y entren. Hubo un montón de gente que llegó a las 6 menos 5 y quiso entrar y se encontró con que no podés entrar. Bueno, el tema fue, no fue el tema. Acá le dijeron, vamos a aclarar porque... Por un lado el tema ese del cupo, pero a la gente que estaba en la puerta le dijeron no porque el parque está por cerrar, ya. O sí. Sea, la excusa fue el parque está por cerrar, no puede entrar más nadie. Y bueno, gente que por ahí, vamos a esto... Ahora, si hubiesen dicho, se completó el cupo, es otra cosa. Pero igual, vamos a hacer un paréntesis, ¿no? Viajar a provincia, por más que esté ahí nomás en el límite de capital, a veces se complica, sí, el colectivo tarda un poco más, qué sé yo. Está bien, hay que salir con tiempo cuando las fechas son gratis, pero bueno, les pasó eso. La verdad, resumiendo, la verdad, las dos bandas me gustaron mucho, Holy Rock y El Legado. Javi Barroso, la verdad, como siempre, un gran cantante y demás. Sí. Hizo una, yo siempre, ¿no? Tengo algo para decir ahí. Sí. Y la gente que está escuchando, que yo sé quién sigue escuchando y quiero que a ver, que ponga algo ahí. Hizo una versión de estilo de Night de Wisney en guaraní para mí, no en inglés. Pero bueno. O sea, el un tema tipo inglés mío. Estilo de Night de Wisney fue en guaraní básico, no fue en inglés. Pero Javi, vos sabés que te queremos, yo te quiero mucho. Y bueno, nada más. ¿Qué hacemos ahora? Vamos con al drive. ¿Algún tema? En el drive, en temas de... Sí, vamos a escuchar una canción. Lo acabo de subir, ¿eh? Bueno, fíjate, mientras tanto que lo están buscando... ahí en vivo. Y... yo le comento ver, que el domingo... dígame, el domingo. ¿Qué pasó fuimos el domingo? Dos... el sábado y el domingo. Al Amparo. Pero el domingo se hizo especialmente la fecha a... comente, solidaria, por favor. A Gavios, la cual... está pasando por un momento difícil. Por un momento difícil... Sabemos que tiene CA. Sí. Y bueno, está pasando por un momento difícil. A lo cual se recaudó... no digamos cuánto. Se recaudó, pero bueno, bien. Una ayuda. Sí. Una ayuda que por el momento le va a servir. No le va a servir para el resto del tratamiento. Pero... una pequeña ayuda que sí. La verdad fue una fecha solidaria en donde las bandas vinieron a tocar, la verdad, terribles, sin compromiso de darles nada. Lo único que pidieron las bandas es que obviamente el Amparo se los dio, que fue la bebida y la comida, pero ellos vinieron a tocar sin nada de nada. Y... toda la gente del Amparo trabajó, se cumplió con había más de 100 personas, se vendió de hecho una rifa, claro, lo que contábamos, ¿no? Más allá de la entrada, que era muy económica, también se hizo una rifa, más allá de otras rifas que también se están haciendo se hicieron. Hubo muchas donaciones. Frecuencia hecho, Metalera donó unos parches de Frecuencia Metalera también. Para sortear. Led Rock donó 3 remeras. No, Led Rock no. ¿No era Led Rock? No era Led Rock, no. Era una roquería de Lomas. ¿Una roquería de Lomas? Sí, una roquería de Lomas. Después también donaron, no me acuerdo, me olvidé de traer, ¿veo? Ahí está. Pará, ¿sabes qué? No grites. ¿Por qué? Siempre hace lo mismo. Pues yo estoy por gané, decir algo. Yo gané. Voy a decir algo y el señor se me adelanta, me corta gané, todo. El Ana también hace lo mismo. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Con el número de la entrada. ¿Qué sorteaban? También se sorteaban cosas, ¿no? Cositas. Aparte estaba la canasta alcohólica. Que donó el Amparo, sí. Que ese sí, vos comprabas el número. Sí. Pero con el número de la entrada, todo lo era que... era otra. Todo lo que se había donado... Sí. El 15. Me gané una ropa interior muy linda. ¡Epa! Juárez... ¿Ya la estrenó? Todavía no la estrenamos. ¡Epa! Yo no la voy a estrenar. Yo me voy. Enzo, vámonos. 10 minutos, 15 minutos antes termina Frecuencia Metalera. Bueno, no, la no verdad que estuvo, esas cosas al aire. Estuvo muy bueno, las bandas también. Me puse colorada. El sábado también estuvieron terribles bandas. El Amparo, la verdad, que está dando pasos gigantes en lo que es la movida solidaria. Yo voy a decir algo y esto que quede grabado. Para mí, hoy, el otro día hablábamos con gente buscando lugares en zona sur y para mí el Amparo es lo único referente que tenemos. No hay otro, hoy no hay otro. En tu más, momento, es verdad. Más allá de que no dejemos de lado lo que es en Quilmes, ¿no? Es otra parte de zona sur. Es más, vos me podés hablar Osadar, de Pica. Pero vos me podés hablar de Pica. Lo popular que es el Amparo. De hecho, por en otro momento teníamos el teatro Grainson, el teatro que estaba en Banfield, que ahora no me acuerdo. Wolf no está más. Había el teatro Refugio, también teníamos. Se hacen pocas fechas. También tenía el teatro Refugio, que de hecho después también teníamos las fechas, que de hecho estuvimos hablando de eso, las fechas que hacía Cacho en la feria metalera, ahí en Temperley, que no se están haciendo, pero hoy el Amparo es fundamental. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar una canción y ya hacemos el pase de programa. Exactamente. Vamos. Politiqueando un doctor de la ley, ganó lugar con solo prometer. Carnes asadas, convido al pueblo, quien dio su voto creyendo que poseía sensibilidad social, que cumpliría sin aflojar con sus discursos preelectorales, con los que tejió su fraude. En un avión se llevó el dineral, a donde nadie sabe, seguro de que pronto lo olvidará y podrá postularse otra vez. Fue groso el toco que pegó al rajar, amasijando la capital. Escuchamos ahí. Estábamos escuchando. No se olviden, loco. Voten con conciencia. especialmente en Almirante Brown. Voten con conciencia. Acá en Capital, donde vivimos. No se nosotros. Olviden la conciencia. Llévanle a... Voten con conciencia. ¿Aquí qué tenemos, Walter, sentado al lado tuyo? A ver, preséntese, por favor, caballero. Buenas noches, mi nombre es Pablo Donato. Soy conductor del programa siguiente, que se llama No Me Detendrán, que es un programa, digamos, vintage, dedicado al metal más clásico. Buenas noches. ¿Cómo anda usted, caballero? Pablito, qué lindo, al final, al final se dio. Se animó. Se dio, se dio. Veníamos, se animó. Veníamos haciéndolo, pero... siempre, fuera de aire. Siempre por H por B se postergaba. Hoy tenemos 17 operadores, 26 conductores, y lo pudimos hacer. Gracias, Pablo. No, a ustedes, la muchachos. Verdad, nosotros... Nosotros, Frecuencia Metalera, estamos eterna y profundamente agradecidos a vos, porque vos nos abriste las puertas de este lugar, vos nos cediste tu espacio, porque, por lo que sea, pero vos nos cediste tu espacio para que nosotros pudiéramos seguir en el aire, pudiéramos seguir haciendo todas las cosas que hacemos de la forma que las hacemos. Y cuando vos volviste, buscaste un lugar para seguir estando y dejándonos tu lugar a nosotros. Eso siempre, pero siempre te lo vamos a agradecer profundamente. No, a ver, para mí es un placer haber tenido que dar el espacio a gente como ustedes, que son gente realmente del palo, como se dice, ¿no? Gracias. Me hubiera dolido tenérselo que dar a gente que no vive esta pasión como la viven ustedes, porque yo a ustedes los puedo ver en distintas fechas, permanentemente, siempre, tanto con bandas consagradas como con bandas under. Entonces eso para mí es muy importante, haberles entregado el espacio, por, insisto, por el motivo que fuese, a gente como ustedes, ¿sí? Gente que, si bien nos conocemos hace poco, Jorge, porque... el trato, digamos, fluido lo tenemos hace poco. Es un placer para mí, la verdad que es un placer. Es recíproco, es realmente. Lástima que está Walter, pero bueno, no importa, ahí lo acomodamos. Si no, ya te estaría abrazando y besando. Sí, está Walter en el medio. Bueno, chicos, este fue el programa número 168. No te escuché. 168. No te escucho. 168. Ah, no tengo los auriculares, qué boludo. ¿Y qué se viene ahora entonces, Donato? Y bueno, ahora se vienen 2 horas de metal clásico con No Me Detendrán, con una nota al señor Miguel Ángel Oropesa. Muy bien. Así que abrazo grande. No se vayan y sigan acá en Mixtape Radio. Nos vemos el próximo. Nos escuchamos, nos hablamos, nos abrazamos, nos toqueteamos el próximo martes. Aguante Kamikaze. Buen domingo para usted. Buen domingo, dije. Buen domingo, ya quiero que sea domingo. Y es martes todavía. Nos vemos. Buenas noches para todos. Feliz domingo para la juventud.